Hola, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Ya sabéis que estamos en un tiempo donde se vuela en busca de música y transportamos en el pico músicas tradicionales, músicas folk, músicas del mundo y músicas de todos los tipos que nos apetece picotear. En un programa hoy que va a ir dedicado en Radio Topo, en el 102.8 de tu dial, pues a mujeres, como debe de ser. Y empezamos con alguien que viene del jazz, muy joven, que ha sido apadrinada ni más ni menos que por Paquito de Rivera. Ella es Laura Bizuete y esto se llama Alba. Lara Bizuete tiene solo un trabajo, se llama Alba, y aquí tienes la canción que le da título. Mujeres, mujeres tan capaces como los hombres, mujeres que hacen música, mujeres, pues que en este caso, como que la Parker, vienen de familia de músicos de folk. Y ella pues ha virado un poco más hacia la canción de autor. Quizá pues se pueden buscar referentes desde Radiohead a Jeff Buckley, a no sé. O escuchar, esto se llama So Free. Hay guitarras, hay pianos y no demasiados instrumentos en el mundo de Kela Parker. Tan libre. Kela Parker, no en la voz, pero sí en la actitud y en la guitarra. Es una de las canciones que más guitarra lleva del disco, pero toca de una forma muy parecida a Joni Mitchell. Y la actitud yo diría que también es parecida, no la voz, la voz de Joni Mitchell es más suya, evidentemente. Bueno, nos vamos a Reino Unido. Allí está Kitty McFarlane. Kitty McFarlane es de Somerset, muy apegada al canal, al Atlántico, al mar, a Avalon, a las sirenas. Este se llama Man Friendship. Kisses in my face. The cold and the storm can't make me forget that taste. And well met is the rain that stamps lines upon this land. There's not much that's sweet and simple about this place. Of land I will defend. The wetlands are flooding, fading is the lapwing. But these small creatures I'll curl my body round. And well met is this wind that blows kisses in my face. The cold and the storm can't make me forget that taste. Well met is the rain that stamps lines upon this land. There's not much that's sweet and simple about this place. Farlane, Lisa Knapp, otra voz del nuevo folk británico, un disco primero estupendo y esta especie de disco conceptual que sacó en 2017 que se llama Till April is Dead, A Garland of May, un disco dedicado enteramente al mes de mayo, que abre con este The Night Before May Day. Bringing in the May was important. The night before May Day. But maypoles themselves go back in this country at least to 1400. Oh, that's called bringing in the May. I warn you, young men everyone, for summer is a common today to go to the greenwood and fetch your May home in the May. Mrs. Bling, and go be your ring, for summer is a common today. The maypoles that we know now, with and ribbon, give to us a cup of ale, the merrier we do sing in the merry morning of May. There's a big one in your gown, for summer is a common today. You are as fine a lady as waits upon the queen in the merry morning of May. But even if you lived in a village, you'd go out in the country and collect the greenery. Unite, and unite, and let us all unite, for summer is a common today. For whither we are going, we will all unite in the merry morning of May. Bringing in the May. So fare you well, I bid you all good cheer, for summer is coming today. The night before my day. We'll call once more unto your house before another bringing in the May. Y así comienza mayo para Lisa Knapp. Seguimos en el Reino Unido, más cantantes femeninas. Lucy Kitchen, también dentro de esto que llaman ahora nuevo folk, que a mí me sigue pareciendo lo mismo, pero vestido de otra manera. Quizás sí, con más influencias mezcladas de más cosas, pero bueno, sigue habiendo desde psicodelia a folk tradicional, a toquecitos de jazz y a de todo. Sun to my moon. Ella es Lucy Kitchen. Sun to my moon. Rain in my sea. sun in my moon, rain in my sea. I called out for you, you took all, you took all. Kitchen. Nos vamos a ir nadando poco a poco, sobrevolando con las alas el mar, y vamos a pasar a Irlanda, como no. Mary Bergin, esto es un disco de los 70, por aquí andan pues una parte de nuestros amigos de The Dana, los que abren el programa. Pues está Johnny McDonough en el Bodran, y bueno, también está el buzuquista. Ella toca pues whistles de en todos los tonos, y todo esto es tradicional. En este caso van a ser unos reels, son reels y The Drunken Landlady. Thank you.

Qué preciosa voz que tiene Ramón Niz Anulip. Bueno, Rosy Carney ha sacado un trabajito también este mismo año. Es una chica joven que bueno, ha tardado 6 años en hacer este disco que se llama Bear. Y que bueno, pues ha tenido problemas de salud mental incluso, y refleja en su trabajo. Esta es la canción que abre el trabajo, se llama What You've Been Looking For. Rosy Carney, y un disco muy intimista, pero que suena muy muy bonito. Nos vamos ahora a Canadá, seguimos con mujeres que hacen música, mujeres que hacen tan buena música o mejor que los hombres, porque a la hora de hacer música no es el género lo importante, evidentemente, mujeres con sus sensibilidades. The Smith Sisters, ellas son hermanas, son canadienses. Tienen varios trabajos. Este se llama Road Runner, Corre Caminos, y este tema se llama The River and the Moon. Bouquet. I keep them to remind me of the feeling that I felt the only time my heart got swept away. Well, I'd seen him in the city and I knew he saw me too. Without words we both spoke our minds, but we knew that city sidewalk was as far as we would go, as long as she was walking by his side. Then one evening on the levee I saw him skipping stones. I was picking flowers and he was there alone. It was almost like we planned it, it was too good to be true. And no one knew but the river and the moon. He told me I was pretty and I told him he was kind. We sat and talked and watched that river run. Two shadows in the moonlight, moving closer still, closer till they melted into one. Then one thing led to another, and we laid our hearts down there. And before we left each other, he put a flower in my hair. We never told nobody. No one but the river and the moon. When I look up at the moon, I see his silhouette and my reflection in the water. It won't let me forget. The flowers on my table grow by the riverbank. Every day I pick a fresh bouquet. No one knows but the river and the moon. No one knows but the river. Smith Sisters desde Canadá. Bueno, vamos a salirnos un poco del mundo anglosajón. Seguimos con mujeres, mujeres que hacen música, en este caso desde Cerdeña. Ella es Elena Leda, que bueno, nacionalidad evidentemente es italiana, pero ella canta en sardo, en el idioma de su isla. La canción se llama Alantias. Thank you. Argelia, vamos a quedarnos por el mundo mediterráneo. Ella es Uria Aichi y bueno, lleva un poco la tradición de las grandes divas de la música argelina. Y bueno, lo de divas no hay que entenderlo como una Montserrat Caballé o incluso una Edith Piaf, sino las cantantes de música andalusí, argelinas. Gente que a veces ni grabó discos ni casi hizo conciertos, pero que son tradicionalmente muy conocidas en Argelia. Ella ya tiene sus añitos y bueno, su trabajo se llama Rena Yate y os extraemos este Noir. انا وغزالي في الجبل لقيت النوار هلا لوم انا وزالي في الجبل لقط النوار انا وزالي هلا لوم انا وزالي في الجبل لقط النوار انا وزالي هلا لوم انا وزالي في الجبل لقط النوار انا وزالي هلا لوم انا وزالي في الجبل لقط النوار انا وزالي هلا لوم انا وزالي في الجبل لقط النوار انا وزالي هلا لوم انا وزالي في الجبل لقط النوار انا وزالي شافوني هضرت معاه وشحال معاني هلا لا وشحال معاني كي شافوني ركبت حداه انا وزالي هلا لا انا وزالي فجبل لقط النوار انا وزالي هلا لا انا وزالي فجبل لقط النوار حبيبي يصدم عليا جاب عوايد هلا لا وشحال معاني كي شافوني ركبت حداه وشحال معاني هلا لا وشحال معاني كي شافوني هضرت معاه انا وزالي هلا لا انا وزالي فجبل لقط النوار انا وزالي هلا لا انا وزالي فجبل لقط النوار Mujeres de Argelia, y es Uria Aichi. Y vamos a bajar un poquito más abajo a Níger. A Níger. Ellas son Les Filles de Ilagabat. Y bueno, es un ensamble curioso. Son todo mujeres de la misma aldea. Alrededor de Fatou Sidi Gali, una rara avis que aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta en su casa de barro, pues teniendo solo como referencia a pues cómo te la tocaba su hermano, y aprendió así de oído y mirando, sin más. Y bueno, toda la aldea está muy orgullosa de que Fatou toca la guitarra, y en un momento apareció por ahí Christopher Kirkelly, un documentalista, arqueólogo de la música, DJ, que pasó por allá y bueno, la grabó, algo que no solía pasar en el pueblo de Fatou, en Agadez. Y bueno, ella se juntó pues con sus primos, con su familia y dos intérpretes más, en este caso la cantante Alamnu Akruni y la percusionista Talunnu Akruni. Y ellas tres forman las hijas de Ili Gabbat. Sigue siendo curioso porque no es música masculina, es su música, ellas hacen las letras, ellas hacen la música, hablan de sus sentimientos, de sus sensaciones. Y bueno, si no hubiera sido porque le dio voz este DJ, pues posiblemente nadie se hubiera enterado. Pero es un caso extraño en que un grupo de mujeres por su cuenta consiguen hacer un conjunto musical, y mucho más en el tercer mundo, donde, pues como todos sabéis, este tipo de cosas están muchísimo más controladas que aquí arriba. El caso es que ya suenan así, esto se llama Inmigradán. Si más wadashi tawin emigrada dula wana emigrada dula wana starani bilisa dusana tarani bilisa dusane wa yidmura silani wa yidmura silani nanni faqan tadalat. Thank you. son la sensación en Níger, casi más que los propios Tinariwen, que han sido siempre la sensación del país. Hacer un blues del desierto, música o guitarra tuareg, como se llama ahora, en un grupo de mujeres, pues no es una cosa que se vea normalmente en Níger, evidentemente, y sonando así como suenan. Evidentemente las mujeres pueden hacerlo igual que los hombres, o mejor, sin duda ninguna. Manika Kaur, nos vamos a otra vertiente, es una intérprete de música religiosa Sikh. Ella, pues eso, es hindú y, bueno, pues tiene por aquí un trabajo que se llama Sacred Words, trabajo palabras sagradas. Este tipo de género se llama Kirtan. Y bueno, pues vamos a poner una muestra que se llama Nasaro Mansoor Guru Gobind Singh. esta, Mánica Kaur. Y pues eso, música religiosa modernizada. De hecho, pues casi se la podrían poner en Puerto Venecia sin mayor problema. Y para que medites tranquilamente, pues cuando tú quieras. Bueno, vamos a cambiar totalmente de palo. Esto es María Simoglou Ensemble. Estamos hablando de una intérprete griega de Esmirna que se rodea de una banda de músicos de su generación, Stratis Pasarelis en la lira, en la lafta y en el saz, Pericles Papapetropoulos en la lafta y en el saz y Aris Lambrakis en la flauta ney. Todo instrumentos, bueno, pues tradicionales griegos. Y eso sí, la temática de las historias pues es bastante sórdida. Habla de marineros, de convictos, de amores rotos, de sueños de hachís y bueno, y de todo eso que se puede encontrar uno en el puerto del Mediterráneo. Esto se llama Ferte Vires, ta, más o menos creo que se pronunciará así, semirómata. Thank you. Vale, pues era María Singlu Ensemble, música mediterránea, pero cambiando absolutamente de palo, mundo sordio de los puertos del Mediterráneo. Y ahora nos vamos con Maya Youssef. Maya Youssef es una intérprete de cítara de Oriente Medio, es una cítara que tiene 35 cuerdas y que, bueno, pues se toca con los dedos. Ella vive normalmente en Inglaterra y, bueno, bajo el ala de Damon Albarn, el intérprete británico, pues ha grabado este trabajo que se llama Syrian Dreams, donde, bueno, pues se notan los 6 años de guerra, entre otras cosas, y os elegimos este Touta, que es una canción tradicional siria. Sí, entonces está poniendo rollo. Thank you. Bueno, era Maya Youssef, intérprete siria, y este tema tradicional se llama Tuta. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir, y es una canción, pues, de una mujer que sufrió malos tratos, o malos, de su señor marido, o lo que fuera, el señor Ike Turner. Ella es Tina Turner, con Lassie Cats, y esta versión de esa canción de los Beatles que tú conoces, porque la estamos poniendo bastante en la furgoneta últimamente, con Together. Together de los Beatles, Tina Turner, en este caso cuando estaba pues en la banda con Ike, luego pues ella consiguió dejarlo y en los 80 pues volvió a triunfar. Ike pues murió hace ya unos años y en fin, fue una relación bastante tempestuosa, pero bueno, la verdad es que el señor Turner no era una persona muy muy de fiar. Y la pobre mujer bastante tuvo con poder escapar de aquello. Bueno, vamos a poner también otra para Tere. Es Janis Joplin, quizás la primera mujer en el rock que pisó fuerte. Esto se llama Get It While You Can. nobody's fighting on with each other. You got no one you can count on, baby, not even. Janis Joplin nació en Port Arthur, pero salió pitando de allí en cuanto pudo. Eran crueles con ella en el instituto, no era su sitio, y se fue a San Francisco, y allí pues se encontró a los Big Brother and Holding Company, y con ellos triunfó, sobre todo a partir del Festival de Monterrey, donde fueron casi descubiertos. Lo que ocurre es que, bueno, pues acabé siendo ella la estrella, y bueno, pues siempre hay quien ha dicho que quizá el problema que tuvo Janis es que dejó de estar con los amigos en San Francisco para acabar haciendo giras interminables como todas las estrellas del rock, y eso lo pagó en soledad, lo pagó en drogas, en bebida, en una muerte que le llegó bastante joven. Vamos a seguir con mujeres, como llevamos haciendo todo el programa, pero nos vamos a ir a África, a Benin. Ella es un pedazo de monstruo en escena, es Angelique Kidjo, y el disco del año pasado, que se llama Remaining Light, que comienza con este Bore and the Punches. Congo, Congo, Congo, Congo. Take a look at these hands. Take a look at these hands. the men men. Well, I'm a tumbler. Burn all the punches. All I want is to breathe. Won't you breathe with me? Angelique Kidjo, toda una fuerza de la naturaleza en escena. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo fervientemente. Eso que ya va cogiendo añicos ella. Ha colaborado con ese grupo que salió pues hace 2 años, Les Amazones d'Afrique, con un disco que se llama République Amazon, donde se juntan pues varias intérpretes desde Rokia Koné, Mamani Keita, Madina Ndiaye, Candia Kouyaté, gente que ha cantado con grandes estrellas africanas, con Salif Keita, y que se han juntado para hacer un disco de mujeres que suena estupendamente y del que os vamos a poner este Full Moon. They won't change. Bueno, y aquí corta con la siguiente. Vamos ahora a Gabón, aunque ella realmente vive en Mali, más que otra cosa. Ella es Pamela Badiogo y, bueno, tiene un trabajo que se llama Mes Colère, Mis Colores, que tiene una canción que se llama Igual. Bueno, ya hacía días, mira, que no venía el enanito, pero parece que ahora el tío desgraciado, a ver si le da la real gana. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Se nos ha resfriado, parece. Ay, señor. Bueno, pues vamos a intentar poner otra cosa, de alguna manera. No va a poder ser Pamela Badiogo, pero bueno. De alguna manera tenemos que poder poneros algo. Vamos a ver si conseguimos. Estamos intentando darle de gorrazos al enanito a ver si sale de la mesa de mezclas. A ver, vamos a intentarlo. Thank you. Bueno, pues en vez de Pamela Badogo hemos puesto a Fatoumata Diawara, su último trabajo, Fenfo. Y bueno, pues vamos a seguir por Mali. Por ahí está también pues Oumou Sangaré. Y ha sacado trabajo el año pasado. El trabajo se llama Mogoya. Y pues vamos a poner este Minata Guaraba. Majo salimu na waraba, wananyonga donde waraba. Minata siriki la waraba, kaima long wananyonte ala waraba. Jagite sego ba waraba, wananyonga donsa waraba. Waraba, Bueno, pues hemos tenido un programa relleno por todas las partes con músicas de mujeres, mujeres de todas las partes del mundo, mujeres con diversos estilos, mujeres pues mostrando sus sentimientos, su pasión, sus ganas de hacer, sus músicas. Y vamos a acabar en Mali con Rokia Traoré. Rokia Traoré, alguien que bueno, que pasa la mayor parte del tiempo fuera de Mali, en Inglaterra, pues ha sido alguien muy, muy militante pues contra el papel excluyente que ha tenido la mujer siempre y que sigue teniendo en el continente africano, contra cosas como la ablación, como no, incluso algo que siempre hemos comentado, el venir de un origen griot y no poder hacer música por ser mujer, o cosas por el estilo. Esto es de su primer trabajo, Juanita, y se llama Kananeni. Y con esto pues nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos. bemba bemba la bange ba ufolo bange ba uyo abarika nunu mbara ulandi ni ulanga polo kakoti keno Kabati ke nongo na turama Ninye mbange ba ufo Nine yenzo ma ufo Ni mama sambu ufo Amada hafa Sidi bangunan isengar Fulla finna, fulla yamatinya Fulla jera, fulla yamatinya Fulla kana dusu binyuana Mfamaduko